Pista 4. Ejercicio 12. Escucha con atención y escribe la palabra que falta. Carmen, ¿qué onda? Hola. ¿Cómo estás? Ay, más o menos. Me siento muy cansada. ¿Y eso por qué? Porque siempre me despierto muy temprano, a las 4 o 5, y no duermo bien. Todo el día estoy cansada, y en la noche no puedo dormir. Ay, amiga, qué horrible. Sí, ¿verdad? Necesito descansar. Oye, ¿por qué no almorzamos juntas y luego te acuestas? Ay, mira qué cara. Ay, qué bueno que eres mi amiga, ¿eh? ¡Anímate! Bueno, vamos. Pero tú pagas, ¿eh?